Las palabras, los acentos, las historias, los encuentros. En el programa que nos cuenta el viaje que llegará a Quito para los 40 años de Aler. El micrófono viajero recorre el continente. De lunes a viernes a las 7:30 y 15:30 hora de Ecuador. El micrófono viajero. Las radios de América Latina viajando con su palabra. El micrófono viajero. Tiempos de neoliberalismo, precordillera patagónica, sur de Argentina. Lugar de vientos y volcanes, de lagos y bosques, San Martín de los Andes. Un lugar hoy turístico, habitado antiguamente por el pueblo mapuche, que, tras la conquista, debió refugiarse en sitios remotos de la cordillera, discriminado y ninguneado por la sociedad blanca. Problemas de vivienda y pobreza, de desigualdades sociales, de opresores y oprimidos. En ese contexto nace FM Pocahuyo. Desde San Martín de los Andes, transmite FM Pocahuyo, 91.1 MHz. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Matías Catrileo. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. Recuperación pacífica de terreno. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Matías Catrileo, el joven asesinado por carabineros. Nosotros no podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. Un pueblo que no se gobierna. Causándole la muerte al joven universitario Matías Catrileo. El territorio es algo importante para nosotros por eso. Porque donde uno nace también tiene que morir. Donde uno nace también tiene que morir. Catrileo. Hermano, saben que es impresionante el cuerpo policial. Se quieren arrojar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. Sí, nos están siguiendo. Nos están siguiendo atrás. Que nuestro pueblo siga adelante. Que nuestro pueblo siga adelante. La pronta investigación para que estos asesinatos no se sumen a su larga lista de golchas y caídos por defender nuestros derechos como pueblo-nación. Porque somos un pueblo preexistente y la frontera no nos divide en Pucón del Polmapu. ¡Hoy nos alzamos gritando ¡Maísimo! Matías Catrileo, asesinado por el gobierno chileno el 3 de enero de 2008. FM Pocahuyo es un medio de comunicación radial que nace hace 21 años atrás, cuando los trabajadores de una radio privada deciden hacer una radio comunitaria, deciden hacer una radio popular. FM Pocahuyo nació el 2 de enero de 1991 como una emisora privada, aunque con perfil popular. Después de algunos meses de funcionamiento, la radio pasa a ser propiedad de una cooperativa, el formato que los trabajadores encontraron para comenzar a construir el proyecto comunitario. Luchan después esos trabajadores a través de una cooperativa primero, luchan para poder tener legalidad, pero bueno, en esa época no estaba reconocida la comunicación popular y la comunicación se regía por la ley de la dictadura. Llame ya el número en su pantalla. 100 cerebro, 200 pesos. 1000 cerebro, 20.000 pesos. 10.000 cerebro, 25 trillones. La comunicación no debe ser negocio ni mercancía, sino un derecho esencial y un vehículo informativo y cultural. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Con el paso del tiempo, hubo que cambiar la forma jurídica a asociación civil, ya que la ley de la dictadura impedía a las cooperativas tener medios de difusión. Así que a la radio la cerraron, la declararon clandestina, pero bueno, los trabajadores de la radio, sabiendo de que la radio es una herramienta de transformación de la sociedad, siguieron luchando, transmitiendo,

Actualmente, la radio es la suma de una serie de organizaciones sociales que trabajan, proyectan y luchan en un mismo ámbito. La Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna convoca a todas las familias. Si nosotros le ponemos ganas y le ponemos trabajo y le ponemos voluntad, vamos a lograr tener un hogar digno y decente para nuestros hijos. Se destaca el apoyo al proyecto del primer barrio intercultural del país, en el que mapuches y vecinos sin vivienda, tras conseguir la restitución de tierras correspondiente, está concretando este paso inédito en la Argentina. Un barrio cerrado. No, no, no, no. Otra bandeja hotelera. No, no, no, no. Un cementerio privado. Un barrio intercultural. Mire usted. Un barrio intercultural. Episodio histórico. La propiedad comunitaria y no la propiedad privada. Proteger el medio ambiente. Un barrio intercultural. Mire usted. Un barrio intercultural. Lote 27. Pueblo mapuche. Los vecinos sin techo. Vivir en forma comunitaria. Un barrio intercultural. Mire usted. Un barrio intercultural. Episodio histórico. Diversidad biológica y cultural. Diversidad biológica y cultural. El valor de la solidaridad. Cultural. El valor de la solidaridad. Episodio histórico. Barrio intercultural. Mire usted. Barrio intercultural. Episodio histórico. Este es un proyecto esperanzador. La vivienda, un techo digno. La convivencia. Un barrio intercultural. Mire usted. Un barrio intercultural. Lote 27. Medio ambientalmente sustentable. El respeto por la naturaleza. El respeto por la convivencia. Hacia la interculturalidad. Un barrio intercultural. Mire usted. Un barrio intercultural. La vivienda, un techo digno. La vivienda, un techo digno. La vivienda, un techo digno. Prácticamente desde su nacimiento, FM Pocahuyo tomó como referente organizacional latinoamericana a ALER, como forma de integrarse a la lucha continental por los derechos de los más humildes. Nosotros hemos siempre tenido ALER como nuestra luz referencial, diríamos, en lo que es la comunicación popular, la comunicación comunitaria. Nos hemos forjado y nos hemos fundado, diríamos, en las luchas de la radio Venceremos, allí en El Salvador, en la lucha de Radio Pío XII de Bolivia, o en las luchas, no sé, de Radio El Progreso, ahora allí en Honduras, ¿no? O sea, cada una de nuestras radios, y algunas en particular que componen ALER, han sido así en América Latina el faro para poder guiarnos en la noche, primero de la dictadura militar, y después del neoliberalismo. El hospital Ramón Carrillo, nuestro hospital. El hospital es público. Tenemos que defender el hospital. Falta de atención, falta de recursos. La escuela, el hospital, todo lo que es público lo tenemos que defender. Es falta de insumos, no hay medicamentos. Es hora que el pueblo despierte y diga basta. Salir a la calle. Que el pueblo se anime a salir. Yo tengo que defender el hospital público porque yo me atiendo ahí. En defensa del hospital público, marcha de antorchas. Fabricate la tuya. Martes 26 a las 6 y media de la tarde desde la rotonda de la Caminera. Por la salud para todos. Martes 26, 6 y media de la tarde desde la rotonda de la Caminera. Marcha de antorchas en defensa del hospital público. Tu hospital. Formas de resistencia, maneras, diríamos, de poder luchar, experiencias que a nosotros, por lo menos como radio, como medio de comunicación, en la lucha que nos ha tocado llevar adelante, primero desde los sectores más humildes, desde el pueblo pobre con la interbarrial, después con nuestros hermanos mapuches luchando por su territorio, por la autodeterminación y ahora luchando, bueno, con aquellos que no tienen una vivienda, podemos decir que ALER para nosotros representa ese faro, ¿no? Y quisiéramos que ese faro no sea un faro que quede solo, sino que sea el faro que conduzca las otras luces de América Latina, como lo ha venido haciendo la parte satelital de ALER, que nos ha mostrado tantas luchas en tantos lugares que parecen dispersos si no los unimos. Y ALER cumple esa función de poder unir la lucha de nuestros hermanos en Bolivia, la lucha de nuestros hermanos en Ecuador, la lucha de nuestros hermanos en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, en Chile. Y ojalá esta vez podamos construir entre todos un poder que verdaderamente tenga al ser humano y a los más pobres en particular como eje central del desarrollo. Así que fuerza a seguir para adelante. Y en eso del desarrollo nuestros medios de comunicación son fundamentales. Así que un abrazo muy grande para todos los compañeros de ALER. Hermano de la mano, mar de gente me enseñará. hacer hablar al sentimiento. En un salto cada uno da toda la fuerza de su corazón. Andando muchos ojos son calor y entendimiento, endulzando mira la inquietud, navegando el eco de la multitud. Andando muchos ojos son calor y entendimiento, endulzando mira la inquietud, navegando el eco de la multitud. En un salto cada uno da toda la fuerza de su corazón. Andando muchos ojos son calor de entendimiento, endulzando mira la inquietud, navegando el ego de la multitud. Comunitaria de San Martín de los Andes. Las palabras, los acentos, las historias, los encuentros. En el programa que nos cuenta el viaje que llegará a Quito para los 40 años de ALER. El micrófono viajero recorre el continente. De lunes a viernes, el micrófono viajero. Las radios de América Latina, viajando con su palabra. Amigos, amigas de la Patria Grande, un saludo desde Radio Santa María de Coyhaique para toda la red de la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, ALER, uniendo el continente a través de las ondas de radio. Claudia Torres. Así es, Elías Muñoz, queremos que junto a nosotros recorramos la Patagonia chilena, sus paisajes, su gente y sus voces, las voces de la América Morena. Gracias a la vida. ALER cumple 40 años de comunicación popular y para ello y en forma simbólica recibimos hace unos días el micrófono viajero que recorrerá 70 emisoras en Centro y Sudamérica, comenzando desde el sur, justamente con la señal de Radio Santa María de Coyhaique. Y tenemos aquí justamente la encomienda que nos enviaron, ¿cierto? En este caso desde ALER, donde se encuentra el micrófono viajero y en un acto simbólico también, Claudia, vamos a abrir este micrófono, ¿cierto? O esta encomienda. Va a hacer este viaje está como peregrinar entonces por el resto de las radios de la red Aler. Exactamente, recordemos que Aler busca hacer una radio popular, ¿cierto? Cercana a la gente, a la comunidad, y por eso, ¿cierto? Nos han enviado este micrófono viajero que estamos abriendo. Coyhaique, capital de la Patagonia Occidental con una población de 50.000 habitantes. Desde aquí nuestra señal se emite a todos los rincones de la vasta región de Aysén con 9 estaciones repartidas en los 110.000 kilómetros cuadrados que la componen. Gente amistosa y confiada, la idiosincrasia propia del habitante de estas tierras. Para comenzar tenemos algunos compañeros de trabajo, locutores, periodistas, comunicadores y personal de la emisora. Son voces y visiones de la Patagonia chilena. Han sonado las sirenas en la ciudad de Coyhaique, que se ha declarado un incendio estructural. Estamos recabando mayores. Estamos en el lugar de la noticia. Declarado donde lamentablemente las llamas consumieron ya un total de 4. Radio Santa María. El insumo más importante de una emisora son sus programas, los que reflejan los intereses, las expectativas y los deseos de la comunidad, interpretados por Radio Santa María. Mensajes a la comunidad. Buenos días, Aysén. El informativo. Contacto Sur. El intermedio. El buzón de Santa María. La revista. Aprecio que va la marca. Cita de tangos. Memoria 80. Discoteca retro. Viva el sábado. Entre mujeres. Este es parte del material que cada día sale a través de las ondas de Radio Santa María 840 en amplitud modulada y 102.3 en FM. Asimismo, existe una amplia cobertura a través de internet. Pero no solo es Radio Santa María, también desde hace un año hacemos televisión. Así es, a través de nuestra señal televisiva también retratamos día a día la actualidad regional, desde la mirada crítica de Santa María como una forma de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los aysenninos desde la comunicación. La radio en zonas aisladas como Aysén es de importancia vital para mantener la comunicación en lugares donde las carreteras no llegan. Y también sirve para ser el vehículo de las demandas ciudadanas, como ocurrió con el mayor movimiento social en la historia reciente de Chile. 11 demandas reunidas bajo el lema Aysén, tu problema es mi problema. Edición especial, Aysén, tu problema es mi problema, desde la ciudad de Puerto Aysén con Claudia Torres en Radio Santa María. Así es, Radio Santa María tuvo un fuerte compromiso con la noticia y con las demandas levantadas durante los meses de febrero y marzo del 2012. La cercanía lograda con la gente, sus marchas, sus protestas, es inédita en las últimas décadas. Con lacrimógenas, ¿habría algún enfrentamiento con los manifestantes? Estamos en contacto en directo en estos instantes. Está bien que hayan diferencias, pero no tienen por qué actuar de esa forma contra nosotros. Somos gente. No hay ninguno que esté armado acá. No hay ninguno que tenga armas como para que ellos estén actuando de esta forma. Si hay niños. Mire, escuche lo que están diciendo. Está el tema vivienda, está el tema salud, está el tema educación, el tema de la pesca artesanal. La situación es muy... Esto permitió un contacto estrecho con la ciudadanía, un cariño que se demostró en innumerables ocasiones por parte de la gente común. Fueron sin duda momentos de mucho trabajo, pero también vivir la noticia en medio de los difíciles momentos por los que pasaron miles de aysenninos que se vieron vulnerados en sus derechos fundamentales a la libertad de expresión por el Estado a través de sus fuerzas uniformadas. Tal vez el hito más importante de esas largas jornadas de transmisión ininterrumpida fue el programa Aysén, tu problema es mi problema, donde la comunidad daba a conocer lo que estaba pasando en los distintos puntos de la región, el actuar de carabineros y las horas más difíciles. ¿Qué autoridad tienen aquí en Aysén? ¿O son monigotes del gobierno? Que tengan piedad, nomás, que tengan piedad con esta gente. Solamente eso. Nunca hemos sufrido esto. Horas difíciles entre civiles y carabineros marcaron muchas jornadas de esos complicados meses, con heridos y lesionados por balines, bombas lacrimógenas y el actuar en ocasiones desmedido de la policía. Pero el contacto entre la Radio Santa María, que pasó a ser el medio oficial de la movilización ciudadana, permitió visibilizar los excesos que se estaban cometiendo. De este modo, fueron cientos los llamados telefónicos recibidos durante esas duras jornadas que permitieron que Radio Santa María liderara la sintonía y que fuera conocida en todo el mundo. Por eso nos sentimos orgullosos de ser parte de ALER, justamente cuando cumple 40 años siendo la voz de Latinoamérica. Esperamos que hayan conocido el trabajo que realizamos desde la Patagonia chilena, buscando mayor equidad e igualdad social y conociendo que la radio es todavía el medio de comunicación por definición. Hasta pronto, amigos de ALER. Las palabras, los acentos, las historias, los encuentros. En el programa que nos cuenta el viaje que llegará a Quito para los 40 años de ALER. El micrófono viajero recorre el continente. De lunes a viernes a las 7:30 y 15:30 hora de Ecuador. El micrófono viajero. Las radios de América Latina viajando con su palabra. El micrófono viajero.